Suena un ram pam pam, es hora de matar, no es lo que dicen, no sabiendo su condena y todos caerán, no saben que les espera viviendo en el vago mundo. Y suena un ram pam pam, es hora de matar, no es lo que dicen, no sabiendo su condena y todos caerán, no saben que les espera viviendo en el vago mundo. Así es mi vida en el vago mundo, las muertes pasan a cada segundo y las calles llenas de vagabundo. Ya no es lo mismo salir hasta afuera y que estar pendiente cuando menos te lo espera. La bala en la frente y ahora en el presente hemos visto cómo se vive entre balaceras. Abajo es aquí para esta bandera, mira. Si siguen con su vida era, van a caerse subiendo las escaleras. Suena un ram pam pam, es hora de matar, no es lo que dicen, no sabiendo su condena y todos caerán, no saben que les espera viviendo en el vago mundo. Y suena un ram pam pam, es hora de matar, no es lo que dicen, no sabiendo su condena y todos caerán, no saben que les espera viviendo en el vago mundo. De nada es lo mismo, todo está cambiando, la guerra ante los puntos está aumentando, y son los inocentes los que están pagando por las balas locas que hoy están tirando. Se oyen los disparos de una balacera, mataron chamaquito que jugaba en la acera. Nadie quiso hablar, tú no moriste de esa manera, con un tiro en la espalda y otro en la collera. Vemos como socios hoy se tiran trambo, vemos que el que manda ya lo están velando, para cuando no imagines eliminarlo. La calle una jungla, nadie está ganando, en este bajo mundo ya no vive ni tranquilo, tienes que estar armado en la venta de los kilos. De nada es lo mismo, todo se resuelve a tiro, así se vive en el mundo que respiro. Suena un gran papá, es hora de matar, no es lo que dicen, no sabiendo su condena y todos caerán, no saben que les espera viviendo en el vago mundo. Y suena un gran papá, es hora de matar, no es lo que dicen, no sabiendo su condena y todos caerán, no saben que les espera viviendo en el vago mundo. Por ignorancia viven en el mayanteo, van a caerse poco a poco, ya yo lo veo, hasta el gobierno es corrupto, ya no les creo. Ser importante viviendo el traqueteo, mi mundo se pierde hasta las minas, hoy en día tienen a ser madre, los chamaquitos con el tiempo que se hacen tus padres. Es triste ver cómo se pierde nuestro mundo y que el dolor sea tan profundo. Oye, sigan con su maleanteo, sigan matando, sigan matando, que lo que tú siembras, eso cosecha. Cuidado, que una de esas balas locas nos rebote hacia ti. Esto es pa' mi mundo, Awi Pichi, 777.